Diario del futuro. 27 minutos después de medianoche, seguimos acá en Diario del Futuro por Nacional Rock y Martín Pérez nos tiene preparada una entrevista muy particular de la cual ya nos estuvo hablando hace unos minutos. Sí, recién adelantábamos un poco que íbamos a charlar sobre la muestra que se está presentando, la muestra de fotografía que se está presentando en el Palais de Glass, titulada 11 semanas, 23 horas, 59 minutos, aborto clandestino en la Argentina. Y esta es una, son fotografías de Lisa Franz, Lea Meurice y Guadalupe Gómez Verdi, con la que estamos hablando en este momento, supongo yo. Hola, Guadalupe, buenas noches, ¿estás por ahí? Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal, Guadalupe? El título de la muestra tiene algo que ver con es una especie de homenaje a cierta película rumana. No, para nada. Ah, no, bueno, porque nos hay una alejamos. No, nos alejamos para nada. Estamos lejos de eso. Estamos con información muy concreta en realidad frente a ese título. Contame entonces de qué va la muestra que están presentando en el Palais de Glass. Dale. Acá, con este trabajo que se titula, bueno, como decías, 11 semanas, 23 horas, 59 minutos, aborto clandestino en la Argentina, lo que queremos hacer es sacar a la luz historias de mujeres que abortaron una o varias veces en su vida con distintos métodos, tanto aborto quirúrgico como aborto con pastillas, ya bastante interiorizado justamente el aborto con pastillas en estos últimos años, y las circunstancias y condiciones en las que la realizaron, cosa que siempre se han clandestinado, obviamente, por ser ilegal el aborto en el país. Sí, se dice y que también, las cifras dicen que hay cada mujer abortó por lo menos dos veces, ¿no es cierto? Si se hace una especie de análisis estadístico sobre los abortos. Exactamente. Además, o sea, el aborto es también tan natural, o sea, uno puede abortar sin enterarse, justamente frente a un embarazo, y esa es la estadística que existe. Claro. No, en realidad también natural en el sentido de que las mujeres, sea legal o no, se hacen abortos, se han hecho abortos siempre y seguirán haciéndolo. Entonces la discusión es sobre la legalidad y sobre poder, digamos, decidir sobre sus cuerpos, ¿no es cierto? Supongo que eso es lo que de alguna manera ustedes trataron de retratar con esta muestra. Exacto, son dos patas, ¿no? Es una necesidad, por lo que las estadísticas y números nos muestran de lo que es la terrible realidad de abortar clandestinamente en este país, pero también es un derecho porque si queremos abortar lo vamos a hacer frente a cualquier condición. Guadalupe, hay dos, ustedes son tres, hay una fotógrafa alemana y otra francesa, lo cual lo hace bastante raro porque en realidad las tres están viviendo en la Argentina, las tres están retratando la realidad argentina. Así es. ¿Cómo fue que se conocieron, Guadalupe? Nos conocimos el año pasado, o sea, este trabajo ya tiene más de un año de vida y de desarrollo. Nos conocimos en un taller de fotografía de la cooperativa SUB, justamente de fotografía y compromiso colectivo, con la idea de trabajar algo colectivamente y salir de esta cosa individual del fotógrafo. Y nos encontramos allí, éramos varios fotógrafos que habíamos ido, pero conformamos un grupo de cuatro mujeres en su inicio para trabajar sobre el aborto, que había sido una idea de Lisa. Te hago una pregunta, ¿había otros temas antes de elegir este, otros entre los que tuvieron que elegir? Sí, o sea, otros compañeros se trabajó sobre talleres clandestinos y sobre desarrollo sustentable. Ok. Y nosotros como tercer grupo, con el aborto. Y vos me decías que esto es o sea, lo que ustedes quisieron es retratar del aborto. ¿Qué es lo que quisieron retratar del aborto, de esta realidad que, si bien muchos intentan, bueno, una realidad que en realidad sigue siendo ilegal en la Argentina, ¿no es cierto? Era necesario para nosotras, yo soy la única argentina del grupo y tengo dos compañeras que son europeas y que desde hace décadas en sus dos países, tanto Francia como Alemania, el aborto es legal, con acompañamiento terapéutico en el proceso de decidir si querés abortar o el tiempo que te dan para repensarlo, ir a la clínica, abortar tanto con pastillas de manera quirúrgica y si posté, digamos, por el Estado, ¿no? Es gratuito, enteramente gratuito. Entonces, viviendo en este país, con la edad que tenemos, no comprendíamos cómo era posible que acá se siguiera viviendo con esta realidad y con vuelvo a repetir, con los números que conocemos de lo que ocasiona el aborto, practicarlo de manera clandestina. Bueno, ahora bien, Guadalupe, ante esa realidad y la idea de ustedes de retratarlo fotográficamente, ¿cómo fue que lo hicieron, digamos, ¿no? ¿Cómo fue que el laburo que tuvieron que hacer, cómo se acercaron a esto? Teníamos desde un principio muy en claro que no queríamos victimizar a ninguna mujer, porque no lo vemos así. Esto es una decisión que se toma y se hace. Y la verdad es que no sabíamos primero por dónde arrancar, ¿no? Sí, sí, por eso te preguntaba, porque no debe haber sido fácil de dónde, qué fotografiar, cómo, cuándo, digamos. Exacto, pero por eso te cuento primero desde el principio cómo arrancamos para poder comprender después cómo trabajamos. Uh-huh. Ninguna conocía a una mujer al lado suyo que hubiese abortado justamente porque no se habla. Empezamos a escribir mails a nuestros amigos, familiares, portales de mujeres, de agrupaciones, presentando el trabajo, qué es lo que queríamos hacer, y tuvimos la suerte de que muchas mujeres se acercaron a nosotros. Empezamos a saber de amigas y familiares que habían abortado y se comenzó a armar todo este trabajo gracias a todas esas mujeres y hombres que se acercaron a nosotros para contar la historia. Y claramente, como te decía, la idea no era victimizar a ninguna mujer, quitarnos de ese lugar de imágenes que se tienen en el inconsciente colectivo de lo que es el aborto, que es muerte o que es sufrimiento o que es sangre. No, era movernos de ese lugar y mostrar a las mujeres y a los hombres, porque también los hacemos parte de todo este trabajo, que el poder para decidir está en uno. Entonces son generalmente todos retratos frontales, casi todas las mujeres y hombres quisieron dar la cara. Muy pocos se retrataron o de espaldas, escondiendo la cara, y fue un trabajo que fue creciendo y avanzando a lo largo de todo un año. Guadalupe, la forma de presentar el laburo son historias, son retratos, ¿cómo lo tienen presentado ahí en el Palais de Glass? Son gigantografías, uh-huh. Son más casi 40 fotografías que se pueden ver en el Palais, y cada una está acompañada por testimonios. Así que este trabajo de fotografiar y retratar a los personajes iba acompañado por una entrevista previa donde cada uno nos contaba su historia, aparte de su historia y el contexto en el que se habían practicado el aborto. Así que en esos testimonios lo que encontramos, sobre todo, más que una historia, es denuncia. Yo vi, ¿no?, ahí, vi ahí que uno de los protagonistas, de una de las protagonistas, es Sonia Sánchez, la autora de un libro muy importante. Uh-huh. Ninguna mujer nace para putas. Exactamente. Y Sonia también vi que estaban vinculados a las chicas de Lesbianas y Feministas por la Discriminación del Aborto. Sí, así es. Y es, o sea, juega un papel muy importante en el trabajo, ¿no? Sobre todo el relato de ella para contar la experiencia de lo que es el aborto con pastillas, con misoprostol. Y es algo tan fuerte el haber visto las experiencias, historias que nos cortaban mujeres que abortaron de manera quirúrgica ya años atrás, y en estos últimos 7 años el haber comenzado a abortar con pastillas, las historias y la tranquilidad y la libertad con que cuentan que el aborto lo practicaron de esa manera es enorme. Así que vemos que el aborto con pastillas, con misoprostol, está abriendo un nuevo camino hacia este... Lo impresionante es cómo, sin la asistencia del Estado o criminalizando el Estado esto, uh-huh, sin embargo, ha ido evolucionando. Si uno lee la historia de Sonia Sánchez, que cuenta la cantidad de abortos que se hizo en diferentes épocas y lo que sufrió lo que tuvo que soportar, comparando con esto que vos decís, la realidad del aborto medicamentoso en casa, sin tener ni siquiera que enfrentarse a los lugares clandestinos otras historias. Algo muy interesante de Sonia es que Sonia se practicó 5 abortos y, uh-huh, los 5 abortos fueron con pastillas. Ajá. En una época en la que el misoprostol no estaba generalizado, que no existía la línea de aborto de más información, menos, uh-huh, riesgos, y sin embargo la medicación ahí estaba, solo que la información no circulaba. No circulaba, exactamente. No. Ahora, también te quería preguntar esto, hay también una la resistencia, bueno, ustedes fueron, la muestra de ustedes fue noticia este fin de semana, si bien antes hubo muchas notas presentando la muestra, fue noticia también porque tuvieron una manifestación en la puerta del Palais de Glass, ¿no? Sí, exactamente, se produjo el sábado a las 5 de la tarde. ¿Y quiénes fueron? Con un grupo, era un grupo de 40, el 95% de las personas que estaban ahí eran hombres, grupos religiosos y de extrema derecha. Sí, a mí me llamó mucho la atención eso de que fuesen hombres todos, digamos. Era muy violento verlo así, había cinco mujeres que las contabas con las manos, ninguna hablaba, salvo una mujer sí que creemos que era de una parroquia, después por la noticia de Lucía Álvarez supimos que efectivamente pertenecía a una parroquia, y es la única mujer que hablaba. ¿Y qué decían? Hombres. ¿Qué decían? Lo saben, decía aborto para los judíos, feministas a la hoguera, asesinas, el aborto es racista, y ellos mismos fueron racistas hacia mis compañeras alemana y francesa, Lisa y... ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Ustedes se enfrentaron con ellos? ¿Ustedes qué fue lo que pasó ahí en el Palais de Glass el sábado? Verdaderamente enfrentar no nos enfrentamos. Estuvimos ahí presentes, obviamente, escuchando ver qué es lo que tenían para decir, filmando, tomando fotografías. Éramos muchas personas que salimos del Palais para presenciar lo que la manifestación que querían desarrollar, y sí, obviamente comenzamos a preguntarles por qué son solo hombres, claro. Por qué están diciendo esto, y cuando surgió el panfleto, era un volante que habían impreso y recortado y distribuido por todos lados sobre mis compañeras que son asesinas de argentinos y que las echaban del país, estábamos acompañados por alemanes y franceses que habían ido, pero de casualidad, por suerte, ese día, y surgió una discusión sin sentido, ridículos, escuchaba Vende Patria y, como te dije, asesinos de argentinos, pidiendo, obviamente, fuera del país. Y ustedes, más allá de digo, recién hablábamos con Nico Lantos acá en el piso y decíamos que de alguna manera, Nico Lantos, el conductor del programa, que de alguna manera esta clase de manifestaciones son un poco risueñas, uno se lo puede tomar en joda porque no terminan de ser más que una pequeña representación, como casi una parodia de lo que ellos quisieran decir. No sé ustedes cómo se lo tomaron más seriamente o les pareció también, sí, medio una cuestión menor. Yo voy a, frente a esto voy a decir lo que a mí me parece. Sí, sí. La verdad es que ese sábado me lo tomé bastante a la ligera, entre comillas. Les dimos muchísimo lugar, estuvimos más de una hora ahí con ellos escuchándolos y discutiendo. Y la verdad es que traté de minimizar todo lo que sucedía. Al ver el panfleto contra mis compañeras, ahí ya empecé a sentir de otra manera. Y sin embargo, y trato hoy por hoy de todas formas de no darle la importancia, o sea, darle la importancia que se merece, pero no más, ¿no? Well, pero de todas formas no podemos olvidar que esta gente representa cierta parte de la sociedad, que manejan mentes, son hombres que manejan a sus mujeres, que creen que tienen el poder para decir sobre el otro, y ahí ya uno no puede quedarse de todas formas callado, ¿no? Creo que Totalmente. Quedan hasta ahí, pero... Guadalupe, yo al comienzo de esta nota te preguntaba por el título de la exposición, porque justamente el film de Christian Mungiu, que el que yo te refería, el film rumano, que se llama 4 meses, 3 semanas y 2 días, es sobre un aborto, un sufrimiento de una mujer que quiere abortar en el medio de la dictadura de Ceausescu en los años 80. Por eso te decía si ustedes habían tenido algo que ver o sabían de esta referencia, digamos, en el título de la nota. Conozco la película, pero no la vi, sinceramente. Y aquí lo que nos hacemos referencia con el título es, bueno, 12 semanas es el tiempo institucionalizado en la mayoría de los países en los que abortar es, es legal. Pero también jugábamos con esta falta de información y desesperación que tiene la mujer al enterarse de que está embarazada y que no quiere continuar con un embarazo, es de dónde obtener la información, a quién recurrir, con quién hablar, y yo creo que eso todavía sigue faltando. Está bueno eso que vos decís, aprovechar esto que estás diciendo para recordar el teléfono de la línea de aborto, más información, menos riesgos, que es el 011, ¿sabes? El celular es 1566-64-7070. Igual se puede buscar en internet que está toda la información. Te agradezco mucho por esta nota, Guadalupe. ¿Hasta cuándo van a estar con la muestra, con esta muestra? ¿Hasta cuándo va a estar expuesta en el Palais de Glass para poder verla? Bien, se puede ver hasta el domingo 8 de septiembre, así que quedan 2 semanas más para poder verlas, de martes a domingo. ¿Y ustedes con qué van a seguir? ¿Van a seguir juntas sacando fotos? Sí, absolutamente. Por lo menos con este tema, sí. Ah, ¿van a seguir? ¿Van a continuar con el tema, decís? Totalmente, esto no está terminado porque retratamos a cierta parte de lo que es el territorio argentino, Buenos Aires y Neuquén, pero nos falta recorrer el centro del país y llegar al norte donde la realidad es completamente otra. Estábamos hablando con Guadalupe Gómez Verdi, que forma parte de, junto con Liz, sus compañeras, Lisa Franz y Lea Maurice, son las fotógrafas de la muestra que se exhibe en el Palais de Glass, 11 semanas, 23 horas, 59 minutos, aborto clandestino en la Argentina. Muchas gracias, Guadalupe, por esta nota con Diario del Futuro. Muchísimas gracias a ustedes. Un beso grande. Buenas noches. Hasta luego.